Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Niccolò Paganini, que nació en el año 1782 y falleció en 1840, está considerado como un gran compositor y quizá el mejor violinista de todos los tiempos. A los 8 años compuso una sonata y a los 9 ya se presentó en público. Se llegaron a crear leyendas en torno a su genialidad. Por ejemplo, se habló de un pacto diabólico, o que el secreto de su virtud residía en una anormal configuración de las manos y de los brazos. Pero la realidad es otra. El secreto estaba, además de en sus grandes dotes naturales, en una voluntad de hierro para ensayar y ensayar. Era un trabajador infatigable. Existen otros ejemplos como el de Pasteur, que descubrió el papel que juegan los microorganismos en la salud, y sus descubrimientos salvaron millones de vidas. Al final dijo que su secreto estaba en la voluntad para trabajar, perseverar y mantener la paciencia. ¿Qué es el trabajo? El trabajo es la acción del hombre en la creación como colaborador de Dios y miembro de una familia universal. El mandato divino del principio de llenad la tierra y sometedla, que lo leemos en el primer capítulo del Génesis, versículo 28, indica la dignidad del ser humano, hombre y mujer, como administrador del universo para gloria de Dios y bien de todos los humanos. ¿En dónde recibe la dignidad el trabajo? La dignidad y el valor del trabajo no están en la eficacia o en el producto económico y constatable, que no deja de tener su propio valor, sino en el hombre como sujeto del trabajo. Efectivamente, como decía el Papa Juan Pablo II, el hombre como sujeto del trabajo es, independientemente del trabajo que realiza, una persona. Por esto, el acceso al trabajo y a la profesionalidad debe estar abierto a todos, sin discriminaciones de ningún género, sexo, raza, cultura, religión, clase social. Y nos preguntamos, ¿se necesita un salario justo? Claro que sí. El salario justo es fruto del mismo trabajo y tiene en cuenta las necesidades del trabajador y su contribución al mismo trabajo. El Concilio Vaticano II enseñó que la remuneración del trabajo debe ser tal que permita al hombre y a su familia una vida digna en el plano material, social, cultural y espiritual, teniendo presentes el puesto de trabajo y la productividad de cada uno, así como las condiciones de la empresa y el bien común. Esta remuneración debe abarcar la seguridad social, a la cual hay que contribuir con los impuestos establecidos, pensión, enfermedad, ancianidad, riesgos, etc. Y finalmente, podríamos preguntarnos también en relación a este tema, ¿qué papel juegan los sindicatos? Las organizaciones sindicales, como enseña bien la doctrina social de la Iglesia, si no están politizadas por líneas partidistas, son un medio adecuado para defender los derechos de los trabajadores, incluso encauzando y aplicando el derecho a la huelga, siempre que no se produzca violencia ni se dañen derechos de terceros. Finalmente, digamos que todos estamos llamados a trabajar cada día con un sentido, creciendo más y más en lo esencial, que es en el amor. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.